Yoko Somino-san, bienvenidos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y sí, ya estamos listos y preparados para platicar con ustedes esta semana, en donde estuvo una gran cantidad de hype, haters, amores rotos y demás. Si usted se preguntará por qué, bueno, conforme vayamos en el programa platicando, lo diremos, pero recuerden que esta semana pasaron como muchas cosas. Estuvo Star Wars Celebration, se liberó el título de la nueva película de Star Wars, la gente brincó, el día de hoy es el estreno de la séptima temporada de Game of Thrones, entonces también la gente estaba muy, muy emocionada por eso. Ya estamos a casi nada de que se lance Avengers Endgame, estamos entrando a la semana mayor. ¿Qué más nos falta por ahí? Creo que ya, pero al parecer hay varias cosas de las cuales platicar, algunos temas que me vienen a la mente y que quiero platicarlos con ustedes el día de hoy. Así es que parece ser que el programa va a estar interesantón, va a haber cosas relevantes. Recuerden, todavía vamos a seguir repasando algunos lugares. También ya estamos ya cerca de lo que se de lo que es el inicio de los preparativos para el viaje a Japón, así es que también por eso pusimos al final de este bloque de introducción a las Valquirias con cuando la runa, when the rune sparkles in September, cuando la runa parpadea en septiembre. Y bueno, creo por aquí ya están empezando a llegar algunos mensajes. A parecer el Garrison Detroit está reportando su actividad y está en línea. Astrid Sama ya nos dice que nos está escuchando. Un saludo a Astrid Sama, a Takahiro Kun y a Kishi-san. También por acá en el chat de Radio Doki. Ya estamos arriba. Recuerden, hay tres formas de comunicarse con nosotros cuando estamos haciendo el programa. Uno es por medio del chat de Radio Doki. Entran a radiodoki.com, buscan la pestaña de chat, le da clic y yo les recomiendo que con un registro rápido en Chatango se registren para que puedan estar platicando con nosotros, no solo con Mecha Garrison, sino cualquiera de los programas que tenemos aquí en Radio Doki, para que puedas exponer todas tus ideas. Si te registras o si entras de forma anónima, eventualmente tienes que estarte registrando con otro usuario. Así es que yo creo que mejor inviértele unos 3 minutos para registrarte. Digo, ya el día de hoy cualquier cosa te pide que te registres, así es que lo debes de tener ya mecanizado. Ya te debes de saber hasta el password, debes de saber cuál es tu user que quieres usar. Y por aquí ya en el chat estamos viendo al menos a Kuro2392, que nos está saludando. Saludos, Kuro, ¿cómo estás? Esperamos que este domingo esté genial para ti. Gracias por estarnos acompañando acá en Mecha Garrison. Y bueno, ya están todos los saludos, las referencias. Solo di una de las tres opciones para comunicarse con nosotros cuando estamos haciendo el programa. Bueno, la primera es cuando estamos haciendo el programa. Las otras dos, gracias a la dinámica de las redes sociales, puedes no solamente estar con nosotros durante la transmisión del programa, sino nos puedes acompañar durante toda la semana cuando estamos fuera del aire y comentamos o compartimos cosas. Recuerden, si quieren seguirnos en redes sociales, pueden hacerlo por dos, por Facebook y Twitter. Estamos como Mecha Garrison, M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Recuerdo otra vez el nombre, Mecha Garrison, M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N. Así es que búsquenos, denos un like y síganos durante la semana cuando compartimos todas las cosas que eventualmente, bueno, todas las cosas, pero algunas de las cosas que después platicamos en el programa, o que si encontramos algo interesante, pues lo ponemos ahí y esperamos que la gente comente o al menos interactúe con él. Así es, ya Kuro anda promocionándonos, dice, exacto, vengan y sigan a Jihad. Así es que tenemos el patrocinio de Kuro. Gracias, Kuro, por las porras. Así es que sí, denos un like, regálenos y con eso pueden seguir las cosas que posteamos entre semana. Pero bueno, ya entrando aquí al programa del día de hoy, recuerden que nosotros siempre vamos a comenzar con nuestros anuncios parroquiales. ¿Por qué? Porque siempre es bueno saber qué hacer. Y principalmente viene la Semana Santa, Semana Mayor. Hay vacaciones, la gente quiere hacer cosas, así es que traemos algunos temas ya identificados y después voy a hacer un rastreo rápido para ver si hay algo sobre la Semana Santa. De mi inventario inicial no veo que haya algo inmediato para la Semana Santa. También hay cosas que se cruzan, pero bueno, voy a checar si en realidad tenemos algo. Recuerden, la Semana Santa empieza, o bueno, ya empezó este domingo, las vacaciones ya comienzan, es sin semana, y la otra entramos a la semana de Pascua. Así es que si estás en la escuela, bien por ti, porque ya tienes 2 semanas de vacaciones. Si eres parte del Godinato Nacional, bueno, probablemente solo tengas jueves y viernes, pero bueno, ya son 2 días adicionales para tener un día, o bueno, un fin de semana largo. Así es que vayamos, qué cosas hay que hacer, y vámonos por las cosas más sencillas, que es démosle nuestra vuelta a los cines. ¿Por qué? Porque ya al día de hoy también, si no has visto Shazam, si no has visto Dumbo, porque lloras. Bueno, esta semana tenemos el remake de Hellboy. Está el estreno de Hellboy, ya está disponible. Ay, sentimientos encontrados. Yo la verdad es que nunca he sido un seguidor de Hellboy. Es decir, oh no, bueno, pues es que estas son las razones por las cuales sucedió. No se me hace un mal personaje. Creo que el lore alrededor de Hellboy es muy, muy interesante. Todos estos mundos paranormales, la policía, la razón que él sea el mismísimo demonio, el que abre los portales y trae a las bestias tulescas desde el espacio. Me agrada mucho cómo lo hizo Benicio del Toro en sus entregas anteriores. Creo que quedó muy bien. También el diseño conceptual del personaje es muy bueno. Creo que es una de las buenas películas que se tienen de cómics. Transferencias de cómics a la pantalla grande. Entonces, a mí me agradaron. Lo que sí es que son del 2004, tampoco están tan cerca. O sea, ya son 15 años nada más. Uf, ¿cómo pasa el tiempo? Por ejemplo, Hellboy del 2004 trae un 81% en Rotten Tomatoes y 65% de la audiencia. Estas audiencias son raras. Pero recuerden, nos referimos al Rotten Tomatoes solo para tener una referencia. Tampoco creemos que tenga la verdad, pero digo, no está de más poderlos conocer o bueno, poder traerlos como una referencia, si es que por eso lo utilizamos. Hellboy 2 de Golden Army, que creo que también fue muy buena, 86% en Rotten Tomatoes y la audiencia le da 71%. Ah, qué duros son contra Hellboy. Uf. Y al inicio este Hellboy de 2019 trae un 15% por parte del Tomatometer y le da un 65% de la audiencia. Bueno, parece ser que todo va, bueno, que va para abajo con referencia a Hellboy anterior. El Hellboy anterior andaba alrededor de los 80, lo cual es una buena calificación. Y en este le da un 15. Creo que no había visto una calificación tan baja en alguna película de las que hayamos platicado. Ni siquiera Batman contra Superman. Pero bueno, parece ser que no les agrada tanto. Así es que, pues si ustedes tienen la idea de saber o quieren sacarse de la duda si este Hellboy está mejor que el anterior, bueno, pueden verlo a partir de este viernes. También recuerden que pueden ver la versión de Dumbo en live action, que puede ser completamente creepy, pero también está ahí lista. También no sé si todavía haya boletos de preventa de Avengers Endgame, pero pues aquí tanto Cinépolis como Cinemex siguen anunciándote que está la preventa. Probablemente entrarás y te darás cuenta que hay uno ahorcado en la esquina inferior izquierda del cine en la primera fila, si es que el lugar más agradable del mundo, pero pues, si vas a ir en una acción heroica solitaria, probablemente lo podrás hacer. Shazam, que ha estado haciendo un buen trabajo, y vamos a ver cómo va. Va subiendo, de hecho, su porcentaje. Tomatometer le da un 90% y la audiencia le da un 88%. Así es que bien, enhorabuena de pulgar del lado de Mecha Garrison porque lo está haciendo bien. Esperamos esta semana poderlo hacer. Ya ven, eso de ser godín a veces limita algunas actividades para poder ir al cine. Pero bueno, esperamos esta semana poderlo ver y platicarla con usted a partir de la siguiente semana. Así es que damos una oportunidad de que sigan haciendo. Todo esto fue casi programado. ¿Qué otras opciones hay? Ah, bueno, se me olvidó decir que esto que estoy revisando es en la cartelera de Cinépolis. ¿Y por qué esto es relevante? Porque pueden ya tener aquí la cartelera, en la cartelera, la película de Mirai. Wow. ¡Qué maravilla es esta cosa! ¿dónde está? Estas son de las cosas que sí necesito decirle. Sí, claro. Tengo que mandarle un tweet a la gente de Cinépolis. Si le das clic a la película, esperas ver la agrupación de la película, no que te mande todas las cosas habidas y por haber y que ahí te pongas a buscarlas. Porque si no, simplemente... próximos estrenos, 19 de abril. Gracias. No por el camino que yo esperaba, pero ya aquí encontré la información. Gracias, gracias. Bueno, Mirai, como les decía, esta es una película bastante nominada, bastante premiada, se ve bastante interesante y a grandes rasgos es Kun, es un pequeño niño que disfruta su feliz infancia hasta la llegada de su pequeña hermana Mirai. Conforme la pequeña bebé se convierte en el centro de atención de sus padres, Kun se siente abandonado y envidioso de su hermana y poco a poco Kun se encierra en sí mismo. Y en el jardín de su casa, donde la magia lo llevará en un mundo donde el presente y el pasado se juntan, Kun conocerá a sus parientes de diferentes épocas, su madre cuando era pequeña, su tatarabuelo como un joven y su hermana Mirai en el futuro. Descubre la aventura y el valor de la familia. ¡Ay, me va a hacer llorar! No, pero en realidad es que sí, Kun es una excelente animación. Está catalogada como cine de arte, pero caray, son de estos buenos animes que nos traen y que tenemos la oportunidad de verlos en pantalla grande. Recuerden, como es cine de arte, o es la categoría en la cual estos grandes consorcios de cine colocan la información, bueno, colocan al contenido, no necesariamente tiene tantas opciones disponibles. Las opciones más o menos van a andar el 19 de abril alrededor de desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Dos opciones, la más tempranera está en español y la que está más cercana a las 8 de la noche será subtitulada en japonés. Más o menos la mayoría de los cines tienen estas dos opciones, horario único. Así es que considérenlo para que compren sus boletos y puedan ir a ver esta película. La verdad es que Mirai suena muy muy bien y al menos sin haberla visto, creemos que es una excelente recomendación para verla. Si me preguntan, oye Jihad, me gasto mi dinero y mi opción de ir al cine para ir a ver Dumbo o ir a ver Mirai, 18 millones de veces les diré que mejor vayan a ver Mirai. Si ya la pones contra Shazam, y te diría, bueno, depende con quién vayas. Si ya tienes amigos y les gusta el anime y todas esas cosas, pues podrían sacrificar la idea de ir a ver Mirai si no han ido a ver Shazam en ese momento. Si vas con tu novia y ella no está tanto metida en esto con tu novio, pues mejor vayan a ver Shazam, de seguro van a salir muchísimo más divertido. Y para que no digan que soy malinchistas, les doy la opción de que pueden ver la película que se estrenó este viernes, No Manches Frida 2. Digo, por si todos tenían la duda y el pendiente. Por acá estábamos viendo, en el chat nos pregunta Kuro que si vemos Game of Thrones. Aquí no sé si la gente me va a aplaudir o me va a buchar de forma electrónica, pero no veo Game of Thrones. Tengo las primeras 4 temporadas. Y comencé a ver la primera y se me hizo bien hasta que entró el drama de las princesas y simplemente no lo aguanté y me perdieron. Por ahí platicando con algunos miembros del Garrison Tortuga, justo me dicen que eso pasa, que le dé la oportunidad y bueno, supongo que en algún momento lo haré. Tengo 4 temporadas en sitio para verlas en demanda y me faltarían otras 3. Más la actual. Así es que no sé, yo creo que a lo mejor me esperaré a que saquen el bundle completo y no se queda con las primeras 4 o conseguir las otras 3 o que alguien me las preste. Algo por ahí intentaré hacer en algún momento. El tema es que la vida no necesariamente da para todas estas cosas y es un backlog bastante, bastante fuerte. Pero creo que está interesante, aunque cuando me debaten que en Game of Thrones hay dragones, siempre hago mi aclaración otaku de no son dragones, son drakes, porque los dragones sí tienen brazos además de las alas. Así es que espero que no me agarren a jitomatazos. Vayamos con lo siguiente y sigamos con los anuncios parroquiales. Cinemex, ¿qué trae Cinemex para nosotros el día de hoy? Bueno, trae, recordemos, la misma cartelera con su preventa de los Avengers, para ver si todavía encuentras un boleto en alguna sala. El estreno de Hellboy, igual No Manches Frida. Está también Parque Mágico, una animación de estas B, como más europeona. Por ahí vi el tráiler y... también está, se me olvidó decirlo, también está una nueva película que se llama Nacido para ser Rey, que es una especie de remake sobre el mito del rey Arturo con jovencitos de 12, 15 años, que ellos estarán luchando contra las fuerzas del mal. No se ve tan mal cuando vi el tráiler, hay algunas cosas interesantes del diseño conceptual de las fuerzas del mal con las cuales están peleando. Parece que está divertida y dominguera, así es que si el día de hoy ya vieron todas las anteriores, no les gusta Cementerio Maldito, pues también pueden ver Nacido para ser Rey. Y Nacido para ser Rey sí está en las dos, en las dos grandes cadenas, ya sea Cinemex o Cinépolis. Solo es cuestión de que vean la disponibilidad de horarios cerca de su localidad o la más conveniente para sus calendarios y compromisos. Y acá sí tienen cine de arte, pero que no necesariamente es el que nos interesa. Así es que en este momento quien tiene el contenido diferencial es Cinépolis. Recuerden, a partir del 19 de abril, Mirai, justo a la mitad de las vacaciones de Semana Santa. Así es que véanlo como una opción viable para cuando quieran ir el Viernes Santo, que no haya nada. Pues bueno, ahí láncense al cine a ver, o ya sea Hellboy en un Viernes Santo, o algunas de las otras dos opciones. Mirai, Nacido para ser Rey, Shazam si no la han visto, creo que por ahí tendríamos. Ah, lo siento, Kuro, no, dice, me han roto el corazón. No. Si es con respecto a las princesas o a los dragones. Con las princesas puede ser mi predisposición a ver este tipo de historias. Con los dragones ahí es simplemente una referencia clara. Los drakes se pueden sentir dragones hasta que en realidad lleguen los verdaderos dragones. Pero bueno, recordemos que esto se los dice un geek del Dungeons and Dragons y del Magic, y en donde claramente hay una diferencia entre ese tipo de especies. Más allá del rigor metodológico de aplicación, sí son interesantes ver lagartijas gigantes voladoras, ¿no? Ya sea desde dinosaurios, drakes o dragones. Digo, no es tan mal, simplemente no es un vermitrax peyorativo. Y busquen esa referencia oscura dentro del internet, porque de seguro van a decir que acaba de decir Vermitrax Pejorative. Simplemente para que lo traigan en la cabeza. Simplemente para la referencia, Vermitrax Pejoratic, y Vermitrax se escribe como Vermitrax, y Pejoratic es Pejorative. Vermitrax Pejoratic, o conocido planamente o conocido por nombre de pila como Vermitrax, es el principal antagonista de la película de 1981 de Disney Paramount, Dragon Slayer. Regularmente los dragones no tienen nombre y son lo suficientemente rudos y malos. Cuando tienen nombre, son un siguiente nivel. Y ahora imagínate que este dragón tiene hasta apellido. Así es que imagina el nivel de violencia que tiene. Si quieres ir al momento vintage del programa, bueno, les recomendamos que vean la película Dragon Slayer. Recuerden, es una película de 1981. La narrativa y la dinámica que se tenía en esas películas contra la que ya están acostumbrados se les va a hacer más lenta. Pero denle una opción. Esta es parte de las cosas que uno tiene que aprender o conocer mientras mientras las cosas están avanzando. Así es que Pues bueno, vayamos por acá. Perro Negro habla sobre que el copyright está el 2017. Ahí sí me perdí un poco, así es que Perro, si me das un poco más de referencia o si es un mensaje específico, bueno, sigamos adelante. Esos son los dos puntos de la de los anuncios parroquiales referidos a la a la cartelera cinematográfica. Vayamos con algunos eventos en sitio. ¿Cuál está más cerca? Vamos a checar rápidamente. Uy, se me perdió. No, mayo. Y este es abril. No, 4 de mayo. Ya estamos casi terminando abril. No encuentro en este momento algún otro tema que esté relacionado en abril. Pero lo que sí tengo bien bien presente es que el 4 de mayo, justo este fin de semana, el 5 de mayo, de donde se celebra la Batalla de Puebla, bueno, el 4 y 5 de mayo vamos a tener el primer festival de primavera, el primer festival de temporada que inicia el de primavera 2019, 4 y 5 de mayo de 11 a 7 de la noche en la Asociación Mexicana Japonesa, que se encuentra en calle Fujiyama 144, Colonia Las Águilas. Y recordemos, este es el lugar donde regularmente este tipo de eventos se da. Es el Harumatsuri Festival 2019, Feria de Comida y el Mundo del Periodo Edo. ¿Qué es lo que están haciendo? Le están empezando a colocar la temática de la gente de Expo Japan junto con la gente de la Asociación México Japonesa. Bueno, se hace todo el evento de Matsuri, de Festival de Primavera. Recuerden, estamos en el florecimiento de los Cherry Blossoms, de las Sakuras. De hecho, ya para esta semana ya casi están acabado todo lo que es el florecimiento y ya los árboles simplemente están verdes. Bueno, el Harumatsuri comienza a partir del 4 y 5. Recuerden tener las precauciones necesarias. Hay que llegar a ese lugar por un medio de transporte público, porque regularmente el transporte o el lugar de estacionamiento está muy, muy, muy acotado. Así es que eso ténganlo presente. 4 y 5 de mayo está un poquito lejos, pero ya vayan preparando, armen armen ya su plan para lanzarse. Recuerden, hay mucha gente, lleguen temprano, lleguen con tiempo y con eso podrán disfrutar un mejor evento. Eso es el que tenemos el 4. Y después, nada más y nada menos que el 18 y 19 de mayo, en la Expo Reforma tenemos el J-Fest. Y va a estar lleno de cosas. Es la convención de cultura pop japonesa, en donde va a venir Deadlift Lolita y también Lady Bird. Van a tener un concierto. Va a haber un concurso de cosplay inspirado en Lady Bird, presentado por Mítica Studio. ¿Qué actividades están confirmados? Sábado 18 de mayo, alfombra roja a las 3 de la tarde, exhibición 3:30 y el panel a las 5 con Lady Bird en persona. Ahí Big in Japan va a estar. Domingo 19 de mayo también va a haber exhibición y concierto con Deadlift Lolita. Así es que vayan preparándolo. Recuerden, boletos y más información pueden visitar www.jfest.ws. Yo creo que vamos a colocar este link en la página de Mecha Garrison, pero ahorita lo hacemos. Y bueno, creo que ya con eso tenemos a los principales eventos cubiertos para esta semana. Así es que estamos listos para irnos a un bloque musical y regresamos. Recuerden, yo soy Yihad y estamos en Mecha Garrison. Me marked by your shadows. Heightened of number senses, no fairness is needed for pigs. Laughter's a mock, playful smiles, dying gets from. Faith is rural, like sorrow is spelled upon your flesh. To the last of your kind, to reclaim what's rightfully mine. したのか理由を探す期待で溢れた僕だって急いで走った何かが変わったわけじゃない何かが分かったわけじゃないゴールに僕の椅子はないそれでも急いで走った想いを一人にしない今日

Y ya estamos aquí de regreso. Bienvenidos una vez más a Mecha Garrison. Recuerden, yo soy Jihad y estamos... Yo soy Jihad y estamos transmitiendo por Radio Doki. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y por ahí también queremos saludar a Nakigama, que se conectó ahí al chat. Y bueno, estaba preguntando de qué se trata. Bueno, Mecha Garrison es este clúster de temporal que permite explorar N cantidad de temas, algunos old school, desde una perspectiva multidimensional. Ándale, caray, qué payasada. No, aquí nos dedicamos a hablar de cualquier cosa que nos agrade, principalmente mechas, videojuegos, cultura pop, geek, digital, Japón y demás. Y lo damos con nuestra perspectiva muy, muy, muy, muy particular. Regularmente el programa tiene una estructura que se repite constantemente. Tenemos anuncios parroquiales donde hablamos de las cosas relevantes para atender y ver y llenarnos la información de las cosas que nos gustan. Después ponemos principal algún tema en el medio, algo de lo que queramos platicar. Y ahorita que estamos preparando el viaje a Japón, tenemos un bloque en donde revisamos algunos de los lugares más icónicos o cosas interesantes que deberíamos de visitar. ¿Por qué? Porque una vez estando en sitio, o sea, cosas se te satura por ver tantos temas y de ahí pues ya no sabes ni para dónde caminar, así es que mejor tener alguna referencia en particular. Y porque después cosas que te gustaría necesitas por la naturaleza nipona, hay que comprarlas en avanzada y hay que ver cómo y dónde se podrían hacer. Y bueno, ¿qué que nos dice? Ah, Nakigama dice que es el responsable de hacer las noticias para la radio. ¡Órale! Muy bien, pues excelente, Nakigama. Si tienes alguna noticia que quieras que corroboremos del país del sol naciente, nosotros con mucho gusto lo haremos y te daremos material para que puedas armar más noticias para Radio Doki. Así es que bienvenido aquí a Mecha Garrison. Y bueno, pues ahora vayamos con el tema después de los anuncios parroquiales. En esta ocasión siento que el programa se ha ido muy, muy, muy rápido, pero bueno... Me ayudarías con las noticias para publicar. Si quieres, ahí mándame un chat. Ahí estoy en el chat del staff de Radio Doki y lo platicamos. Vemos qué podemos hacer al respecto. Y bueno, vayamos. ¿Qué es lo que queremos platicarles el día de hoy? Bueno, el día de hoy, esta semana en particular, tuvimos lanzamiento de cosas interesantes relacionadas con la franquicia de Star Wars, esta franquicia que levanta N cantidad de emociones humanas, desde el amor y la filiación infinita hasta un odio fuerte con respecto a los personajes. Pero casi podría decir que este odio no es porque en realidad detesten a la franquicia, sino porque tienen el corazón roto. Pero bueno, pues al final de cuentas eso es lo que ha pasado. Así se ha llevado la franquicia y bueno, al día de hoy hay N cantidad de cosas corriendo. Y en este año Star Wars Celebration, que es así como la ultra convención en donde todas las cosas de Star Wars se liberan, pues está ocurriendo. Va del abril 11 al 15, o sea, todavía mañana lunes vamos a tener cosas que están relacionadas con Star Wars Celebration. Y bueno, nada más para que se pongan un poco en contexto, tiene una gran cantidad de invitados, principalmente casi o una gran cantidad de los crews que participan en muchos de los contenidos de Star Wars. Por ejemplo, Matt Denton, que fue el ingeniero para hacer BB-8, Julian Glover, que es General Beers, Jason Isaacs, que es el inquisidor en Star Wars Rebels. ¿Quién más? Es que pasa muy rápido. ¡Wow! Ahmed Best, Jar Jar Binks. ¡Uy! De seguro lo deben de recibir con infinita alegría. Michelle Culver, Capitán Nida en Star Wars Episodio 5. Vanessa Marshall, Hera Syndall en Star Wars Rebel. Hay mucha gente de Star Wars Rebel. Escritores. Jeffrey Brown, Darth Vader and Family Coloring Book. Claro. Kathy Cook, Star Wars Search Your Feelings. Army Radcliffe, Host. Hay N cantidad de Ian McKillenhy, General Donahan en Rogue One. Bueno, Ian McDiarmid, del Emperador Palpatine, que fue el que salió. Anthony Daniels y C-3PO. Digo, ya una de las cosas un poquito más conocidas. Aquí estoy buscando quién más. Delilah Dawson de Star Wars Phasma. Hay una gran cantidad de contenido de Star Wars. Paul Bettany, Dryden Boss in Solo, Gus López, que es otro host. Estoy tratando de encontrar a alguien que le suene. Alan Tudyk, K2SO in Rogue One. Alan Tudyk, ese es el robot del Capitán. Ay, Diego Luna, se me fue el nombre. Tyler Gray, Ezra Bridger, Star Wars Rebel. Warwick Davis, que es host. Creo que él la hizo de Ewok. Bueno, de Wicked, más bien. Ken Leung, Admiral Statura en Star Wars. Forrest Whitaker, Zoe Guerrera. O sea, hay una gran cantidad de personas. Hay N cantidad. O sea, es como el gran centro para ir y comprar toda la memorabilia que tú tienes, que tú quieres de Star Wars. Pero además es el lugar donde principalmente se coloca información relevante de cara a, pues, todos los que les interesa el universo de Star Wars. Y bueno, comencemos con el primero. ¿Qué es lo que van a sacar? Bueno, se liberó el teaser del episodio 9 y también el nombre del episodio 9. Y al día de hoy ya sabemos que episodio 9 se llamará The Rise of Skywalker. Que podría ser en español algo así como el levantamiento del Skywalker. Pero no como un levantamiento como guerrillero, más bien es como la ascensión. La ascensión de Skywalker. ¿Qué significará eso? No sé. Eso detona, y si ustedes ya vieron el teaser, eso lo pusimos en las redes de Mecha Garrison. Y si no, lo pueden buscar en YouTube, pueden buscar Star Wars episodio 9, trailer, y ahí les va a salir. Véanlo, no me gusta mucho este tipo de trailers, y lo estaba debatiendo en la semana con Astrid Sama, que me decía que si ya lo había visto. Y ella me comentó algo muy, muy, muy interesante. Me dijo, oye, yo vi el video, vi el tráiler y no me dejó nada. Y sí, estoy de acuerdo con ella. El tráiler no dice nada. Es una colección de imágenes intrincadas, cruzadas, con el puro objetivo de generar histeria. Ese tipo de estrategia lo vimos en el episodio 8, en donde sucedieron un montón de cosas y la gente se imaginó que iba a pasar algo que cuando llegamos y vimos la película no tenía nada que ver. Así es que siento que este tráiler tiene exactamente lo mismo. Al final creo que una de las cosas más interesantes o las que causaron más polémica del tráiler es el hecho que al final de este tráiler, y no estoy spoileando nada porque justo es un teaser, no, nadie se vaya a romper las vestiduras por eso, se escucha la risa de lo que todos creemos y aseguramos, y no hemos corrido nada más la verificación científica, pero en un 90% estamos seguros que quien se termina riendo al final de ese teaser es el emperador Palpatine. Sí, sí, lo escuchó bien. Si no lo había identificado, bueno, ya le pusimos nombre y cara a esa risa. Y si no lo ha visto, pues a ver, el morbo le gana para darle clic y lo vea. Y en realidad simplemente creo que todo esto es una serie de mind games que están ahí presente. ¿Qué es lo que sí creo que va a suceder? Bueno, vuelve a aparecer Lando Calrissian. Aparece un nuevo personaje que se va a llamar Janna, que va a ser, podría ser o no pudiera ser, la hija de Lando. Bueno, porque nos gusta, estamos ya como en estilo de novela, así es que todos tienen hijos, no sabe si sí son o no son. Que siendo honesto, el tono de novela lo tuvieron al inicio las películas originales, cuando en las dos primeras películas, bueno, en la 1.5, porque Imperio Contraataca dio muchos giros a las cosas, todos pensamos que Luke y Leia tendrían que ser la pareja, y tómala, resulta que no, que Leia es la hermana de Luke, y pues bueno, se habían dado unos besos, simplemente que no lo sabían, al más puro estilo de telenovela ochentera, así estuvo. Así es que esto de Star Wars está interesante. Por aquí está llegando Connie. Saludos a Connie. Ah, qué bueno que hagas la limpieza y que te entretengamos en el camino. Así es que la fuerza esté contigo mientras haces la limpieza, como Nakigama lo dijo. Pero bueno, regresando al punto de Star Wars Celebration. Ahí se me fue mi referencia. Bueno, les digo, aparece la que podría ser o no podría ser la hija de Lando. Aparece Lando, aparece Finn, aparece Poe Dameron, y que hasta ese bro lobo en verdadero amor entre Finn y Poe, es quererle encontrar chichis a las serpientes, por ahí dirían en mi pueblo. El drama de Rey, el drama de nuestra amiga la mecánica, que se me olvida su nombre. Bueno, uno de los puntos más críticos fue justo este lanzamiento del teaser trailer. De hecho, yo creo que fue la parte fuerte. Ya de ahí empiezan a aparecer otros temas del producto secundario. Y de ahí también que aparece, bueno, apareció este gran hype por el tema de lo que está apareciendo en los parques temáticos de Disney ya a partir de este año, si es que entiendo correctamente. Existe ya una nueva zona que se llama Star Wars Galaxy's Edge. Es una zona temática en los parques de Disney, en donde el primero que va a abrir creo que es California, y posteriormente será en los parques de Orlando, Florida, en donde vas a tener todo el settings de Star Wars. Ya había sucedido, ya había cosas por ahí relevantes, y de alguna forma, pues, esta es la materialización del takeover completo de la franquicia por parte de Disney, porque al ya incorporarse directamente dentro de lo que es los bloques temáticos del parque de Disney, pues ya, bueno, quiere decir que todos los temas administrativos de la franquicia ya están cubiertos, y eso hace que pues las cosas sean mucho más sencillas. Si ustedes visitaban, creo que era Universal Studios, no era, lo creo que antes era Metro Goldwyn Mayer. Bueno, lo que pasa es que ahí en Florida Disney tomó posesión de N cantidad de estudios. En uno de ellos hay todo un setting de unas experiencias de Star Wars, en donde podrías ver unos AT-AT Walkers. Bueno, que no. Sí, AT-AT Walkers, sí. Que están ahí corriendo a lo largo de una zona en donde entras a una inmersión de Star Tours. La verdad está bastante sencilla, pero lo impresionante es toda la temática alrededor. Ahora esto ya es toda una sección del parque y creo que estará súper llena. La verdad es que a mí sí se me antoja mucho ir a ver. Más allá de todo lo que digan alrededor de la franquicia, no puedo negar que es una de esas cosas que me llaman mucho la atención. Después también presentaron un tema relacionado a un videojuego que se llama Vader Immortal, en donde tú tomas posesión del cuerpo de Vader y ves el mundo desde la perspectiva de Vader. Entonces es un juego de inmersión de realidad virtual en donde tú estás o luchando como Vader o obviamente luchando como alguien en contra de Vader, y todo esto lo ves desde la perspectiva de primera persona. Todo esto utilizando Oculus como el como la referencia. Sí, simplemente dicen que está en Oculus Vader Immortal, y ese es otro de los productos que se lanzaron. ¿Qué más pusieron y que generó gran emoción entre las vidas de varias personitas que conozco? Bueno, se comentó sobre el lanzamiento de la serie El Mandalorian, que es una de las primeras series que hace referencia a un Mandalorian. Es una raza de caza recompensas, si quieres referencia rápida, Boba Fett. Boba Fett es un Mandalorian, pero no solo Boba Fett es el único Mandalorian que existía en la galaxia. Había muchos Mandalorian. De hecho, si eres seguidor de algunas de las series de Star Wars, creo que en Star Wars Rebels también hay un Mandalorian que está por ahí. Y bueno, está el drama alrededor de toda la parte de esta serie de El Mandalorian. Supongo que van a ser una especie de Bounty Hunter, que la verdad está bien. Son de las cosas que se tienen que explotar. Más allá de que tengamos una gran cantidad de gente que ame a Boba Fett por alguna extraña razón, bueno, el concepto de los Bounty Hunters y de los Mandalorians como los Bounty Hunters más fuertes y excéntricos de la galaxia, bueno, pues es una excelente área de cultivo para tener una buena serie. Ojalá que tengan que al no estar casados, por favor, que no caigan en la tentación de armarlo o hacer que eso sea la historia, la precuela de Boba Fett antes de que le pusiera antenitas a su casco, sino que sea la historia de cualquier otro Mandalorian. Eso le dará a los escritores mucho más posibilidad de explorar el vasto universo de Star Wars. Y otro punto que salió fue, ¿no?, pues regresamos a los videojuegos. Aparece el videojuego de Star Wars Jedi Fallen Order de nuestros amigos de Electronic Arts. Nuestros amigos de esta casa productora que contienen y al parecer tienen secuestrada a la franquicia de Star Wars y que por alguna razón siguen haciendo juegos malos. Bueno, ahora podrás gastar tu dinero en Star Wars Jedi Fallen Order. Esto se hace posterior a la caída de los Jedi, justo en la transición entre lo que era la República y el Imperio, en donde ya sí tienes algunas cosas que las alcanzaste a ver en el último de los episodios 3 de Revenge of the Sith, y de ahí pues se coloca la narrativa de este joven que al parecer tiene la fuerza y por alguna razón pues trata de desarrollarla. Se encuentra por ahí algún maestro Jedi y como pues ya no hay nada que lo soporte, tiene que estar corriendo de lado a lado mientras lo persiguen una serie de agentes del Imperio. Así es que parecería que viene contenido vasto de Star Wars. Habrá que ver la calidad del contenido, que eso creo que es uno de los grandes temas que tenemos por ahí y que me hace hacer la siguiente reflexión. Cuando ustedes cambiaron de amar una franquicia a odiar una franquicia derivado del contenido que ustedes esperaban que saliera. No sé, piénsalo, creo que esto da como para hablar mucho tiempo, pero justo esa semana me di cuenta cómo había personas que, no voy a decir que eran los más fans, o al menos no decían que eran los más fans de Star Wars, pero cuando aparece todo lo relacionado con episodio 9, bueno, se escuchó, bueno, fue porque era en un chat, se leyó una cantidad de resentimiento en sus corazones que me pregunté a mí mismo, si no eran tan fans, ¿por qué tienen tanto resentimiento contra la franquicia? Yo debo decir que sí soy fan de la franquicia. No me considero que sea tan de hueso colorado. Es lo que yo digo, pero no sé, allá afuera podrán pensar algo diferente. Y voy a decir que estoy un poco desencantado en la forma en la que han movido la franquicia. Pero pues al final de cuentas, tengo muy claro cuáles fueron las películas que me llamaron la atención, qué elementos arquetípicos me tocaron. Y me agrada mucho el universo de Star Wars. Creo que es un universo que se puede explotar más. Y que solamente esperaría que la gente que controla estas franquicias haga buenas historias al respecto. Tomando lo que algún día el flaco dijo sobre Superman, no es que Superman sea malo, simplemente hay malos escritores de Superman. Creo que también aplica lo mismo. No creo que Star Wars sea malo, simplemente hay malos escritores dentro de Star Wars. Y eso creo que no solamente lo hemos visto en un solo producto, como si fueran las películas, sino también videojuegos, novelas, series. Hay unas que son muy muy malas y hay otras que son muy muy buenas. Y la verdad es que son cosas que no entendemos cómo dentro de toda esta maquinaria corporativa las cosas pueden llegar a desvirtuarse tanto. Supongo que por lo mismo que es una gran corporación. Tampoco creo que los fans tengan la verdad absoluta. Pero pues bueno, al final de cuentas ellos son los que terminan calificando o no. Y ahí es donde se rompen o no sus pequeños corazones. O nuestros pequeños corazones, porque yo también estoy ahí. Ah, y mientras regresemos por acá, vemos en el chat. A ver. Wow, sí hubo bastante movimiento. Ah, por aquí. Jaja, ¿quién es el hermano de quién? A ver, Conix, vamos a hacer una referencia rápida de todo el universo de Star Wars, que son 9 películas canónicas. De esas 9 películas canónicas, las que yo te recomiendo que veas son 4, 5 y 6. Y de esas, la más... De la película 1 podrías ver el inicio y el fin. Del Imperio Contraataca, que es el 5. Ese sí te recomiendo verla completa. Y creo que también ya encarrerada, pues te puedes echar la 6. Pero si le tienes que invertir 6 horas algo, te diría invierte a 4, 5 y 6. De ahí en las precuelas te diría... si tuvieras que ver alguna, solo te daría Revenge of the Sith. La demás es una novela que no sirve mucho. Y de las nuevas, de las posteriores, 7, 8 y 9, las tengo todavía en stand-by. Te diría, aguántalas. Habría que seguir un poco el hype, pero bueno. Si quieres entrar, pues ahí simplemente son otras 4 horas. Yo te diría que a lo más para Star Wars le tendrías que invertir unas 10 horas para ponerte al tanto. Y que sería que vieras las originales, 4, 5 y 6. Y vieras las dos últimas. Y si quieres meterle 2 horas adicionales, ve Revenge of the Sith. Del universo expandido, creo que toda la serie que hicieron de Clone Wars es muy buena. Esa sí te recomiendo que la deberías ver. Son episodios bastante cortos. La bronca es que no sé dónde la podrías conseguir. Supongo que rastreando un poco en internet, por ahí alguien ya debe tener la compilación de las Clone Wars. Esas están padres. Y al parecer de los universos expandidos, Star Wars Rebels también está interesante. Y Connie dice, sí, yo sigo esperando que me digan yo soy tu padre para contestar. No, sí, creo que todos estamos esperando una cosa así para que alguien dé esa respuesta. Excelente, pero bueno. Join me and together we can rule the internet as father as son. Eso es lo que dice Kuro en el chat. La verdad es que se puso un poco interesante la discusión. Bueno, no digo un poco, la verdad es que mucho. Pero si le dejo más tiempo, mejor me sigo leyéndolo y ya no hago el programa. Y no, hay que seguir hablando porque si no, la casa pierde. Así es que regresando al Star Wars Celebration. También en el Star Wars Celebration, una de las cosas interesantes es que hay mercancía exclusiva. Obviamente, si es un evento sancionado por Star Wars, probablemente te quieran vender algo a precios interesantes, pero que digas, que eso es completamente exclusivo. Y hay una gran cantidad de colección de elementos. Por ejemplo, está la clásica que dice Star Wars Celebration, trae la fecha y el lugar, dice 2019 Chicago. Gorras, porque pues, para que salgas completamente armado. Hay un arte en donde al parecer se unen a todos los personajes, los antiguos, los nuevos. Interesante la construcción. Hay una bomber jacket de Darth Maul, por si eres fan de Darth Maul. También un hoodie de Darth Maul, que te hace tener los pechos con los colores de Darth Maul. Unos calcetines para que te los acabes. Unos jerseys. ¡Ah! Estas camisas están geniales. Estas sí. Probablemente a Takashi Kishi le encantarían estas cosas. Hay cuatro camisas muy interesantes. Una que dice Star Wars Celebration. Gris. Con las letras en negras. Está bastante. Pero hay otra que esta sí de seguro mataría al señor Kishi por esta. Es una camisa manga corta con los logos del Imperio y de la Rebelión a lo largo de la camisa, y el fondo es negro. Esa estaría genial. Y en el otro también, que de seguro mataría por ella, es otra camisa roja, fondo rojo, con cascos de Stormtroopers, de Darth Vader y de Boba Fett a lo largo de ella. Ojo, esas sí están padres. Yo la verdad también me las compraría. Y si tú quieres algo un poco más ligero, bueno, puedes tener la camisa hawaiana de Lando Calrissian o unos pants de pijama de Star Wars. Nah, eso es tan X. Una clásica t-shirt de Darth Vader cuando está haciendo la postura para desviar los rayos láseres de Han Solo cuando están en la ciudad de las nubes. Esa está interesante. Y si eres más fan de las nuevas, puedes conseguir algo de Kylo, de Rey. O si eres fan de Solo, puedes conseguir a Lando Calrissian de joven. Esta está padre, esta sí la deberíamos de conseguir. Un t-shirt de la princesa Leia con el fondo del escudo de la rebelión. Ese sí está. ¡Oh! Y está Luke Skywalker también en la clásica postura de El Regreso del Jedi. También con el fondo de la rebelión. Y producto nuevo, franquicia nueva, una t-shirt del Mandalorian. ¿Qué más? Route 66. Si eres fan de Mace Windu, hay una. Algunas variaciones o reinterpretaciones de cosas del universo de Star Wars, como algunos de la orquesta, el grupo de la cartina de llama, de Max Rebo Band. Java en versión gangster. El 20 aniversario de Phantom Menace. Santo señor, cómo pasa el tiempo. Hay una muy padre de Celebration, que es un halcón milenario que va en su vida y está dejando una estela multicolor que dice Celebration. Eso está padre. Está un t-shirt de... Estas son las interesantes. Está una t-shirt de la Guerra de las Galaxias, que sería la Guerra de las Estrellas en francés. Esa está padre. Y está... Creo que la... es la versión del póster chino de El Regreso del Jedi. ¿Qué otras cosas hay? Esto es simplemente para que ardas en envidia de no poder y tenerlo. Justo como yo en este preciso momento. Uf. Varias cosas interesantes. Algunas muy muy interesantes. Otras podríamos vivir sin ellas. Por acaso no. El teléfono. El maestro Kishi dice en cuánto salen. Andaban como en $30 acá. Están en Chicago. Están cerca de donde tú estás, ciertamente. Podrías lanzarte, Si vas, consíguete una hasta Takashi Kishi. Todavía está mañana disponible, pero no sé si hay boletos. Qué mal que hasta este momento te haya llegado esta información. Y bueno, para todos los amantes del Funko... Uy, el tiempo se nos va, pero hay que seguir platicando. Star Wars Celebration nos llama. Nada más dejen checar cómo va el chat. Ah, tranquilo. Bueno, también de Star Wars Celebration, ¿qué sacaron? Sacaron unos Funkos. Unos Funkos metálicos de la princesa Leia, Yoda, Darth Vader, Chewbacca, Boba Fett y el Stormtrooper. Supuestamente estos son... Estos dicen que es mercancía exclusiva. Enters the Exhibition Exclusive Lottery. Sí, a ver, son cosas exclusivas de Funko, de Hasbro y de Lego. Están estas figuras metálicas en azul. No sé si en algún momento saldrán a la venta regularmente, pero bueno, al menos ahorita, al parecer en Star Wars Celebration las puedes conseguir. Un Funko de Darth Maul y un Funko de Watto. De Hasbro, de las Black Series, está un Obi-Wan y un Darth Maul. Y en Lego está un busto de este Darth Vader. Uf, es otra de las cosas que al maestro Kishi le deberían de gustar. Bueno, ya me está reclamando que son 5 horas manejando. Bueno, es más rápido de lo que yo tardaría en llegar allá, maestro Kishi. Así es que téngalo presente. Igual le gana la cosquilla. Igual no, uno nunca sabe. Pero bueno, estas son algunas de las cosas que en el Star Wars Celebration existen, que son Exhibitor Exclusives, o sea, cosas exclusivas del exhibidor. Y aquí está la guía de los Funkos con un poco más de detalle. Hay 2500 piezas de los Chewbaccas cromadas, 2500 piezas de los Chewbaccas cromados en azul. 2500 piezas de los Chewbaccas cromados. Ah, no, solo los exclusivos son los cromados en azul. El cromado en dorado, al parecer eso estará estándar. El cromado en azul Yoda igual 2500 piezas y después puedes conseguir tu cromado normal en dorado. Cromado azul de Vader 2500 y cromado dorado, pues al parecer hasta en Amazon lo puedes comprar. La princesa Leia está bonita. Si algún día la veo, la compraré. La en azul 2500 y se la voy a regalar a mi hermana. Y 2500 y dorada normal y el Stormtrooper 2500 igual que el Boba Fett. Watto y Darth Maul, esos son libres. Y va a haber algunos pez también de Star Wars. Salacious B, Gamorrean Guard, el guardia gamorreano. Y Jabba the Hutt, como dispensadores de pez con caras de Funko. Oh, el mundo de los coleccionables, inmenso como él solo. Pero bueno, Star Wars Celebration está corriendo, la gente está ahí, hay hype. La gran pregunta es, ¿tú de qué lado estás? ¿Eres un hater? ¿Eres un lover? ¿O eres un ya no me importa? ¿Ya no pueden decepcionarme más? ¿O estás en la indiferencia? Star Wars levanta estos sentimientos. Son de las cosas que solo muy pocas de las franquicias logra hacer. Y de hecho casi podríamos decir que Star Wars ha abierto todo un nuevo camino para saber cómo la gente reacciona cuando las cosas que les interesan van cambiando. De seguro alguna persona que estudia sociología en esta tierra está haciendo una tesis al respecto de eso, y creo que da para hacer una tesis de cómo la gente reacciona a esto. Y por acá en el chat acaba de aparecer Vocaloid Warrior. Órale, Vocaloid Warrior, después de N cantidad de semanas sin aparecer, ha regresado. O al menos lo hemos visto aquí ya en Mecha Garrison. Así es que bienvenido, Vocaloid Warrior. Qué bueno que andas por acá. Uf, se nos acaba el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Recorremos algo de Japón o nos vamos a música? No, pues si nos vamos a música, ya nos regresamos. Estamos a escasos 10 minutos de terminar este honorable programa. Chaca chaca chan. ¿Qué hacemos? vamos y recorremos algo de Japón y metemos unas cuantas rolas de despedida. Así es que vayamos rápidamente. Como les hemos estado mencionando, Mecha Garrison va a hacer una misión expedicionaria al país del sol naciente. ¿Por qué? Porque logró conseguir unos boletos para ir a un concierto de aniversario de Macross. Macross Crossover 2019, ahí estaremos si los grandes señores del cielo lo permiten. Así es que estamos preparándonos para ver qué es lo que vamos a hacer, además de ir a este evento, que ya simplemente por ir será un tema muy, muy, muy interesante, porque no todos los días uno puede ir a un lugar donde va a haber tanta otakucidad junta, y eso es robándonos algún tema de el maestro del Mogokan. Recuerden, Mogokan está en el Wikimogo Show los martes a partir de las 10 y Anime Animati está a partir de los lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 de la mañana. Y vayamos, esta vez vamos a recorrer la zona de Asakusa. Es una zona muy muy muy tradicional de Japón, principalmente ustedes la tienen que ubicar por unos grandes templos rojos en donde hay mucha gente que va. Es uno de los lugares más populares para visitar en Tokio. Hay N gran cantidad de cosas ahí y hay muchas cosas que ver, a pesar de que sufrió muchos daños durante los bombardeos de Tokio que se llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Todo esto se reconstruyó y se trató de mantener el legado histórico que tenía toda la zona del downtown, que es el Shitamachi. Es uno de los lugares más visitados, como ya comentaba, y los templos son los templos Sensoshi y el Kaminarimon. Entonces, ¿qué cosas son interesantes cuando uno va a Asakusa? Bueno, nunca es suficiente seguir yendo al templo Sensoshi y ver la puerta de Nakamise. La puerta de Nakamise es una gran construcción de madera que cuida el camino de entrada al templo y que son uno de los templos más viejos de Tokio. Son de las cosas que sí tienes que ir, tienes que caminar, tienes que darte una vuelta, y dependiendo del día y de la época en la que vaya, puede ser que tengas la oportunidad de ver algún evento religioso ahí. De hecho, de la última vez que fuimos, justo como estábamos en la llegada de la primavera, por aquí, por estas fechas, nos tocó ver cómo hacen una procesión y cómo aparece un dragoncito y una como bellota sagrada que la traen. Mi ignorancia es grande, así es que no puedo decir con detalle qué era lo que estaba sucediendo en ese preciso momento. ¿Qué otras cosas puedes hacer en la zona de Asakusa? Bueno, puedes ir al Hanayashiki, que es uno de los parques de diversiones más viejos de Japón. No sé si esto sea bueno o eso sea malo. Fue fundado en 1853 y es uno de los puntos más viejos. Por ahí tiene como una especie de Kilauea que te lanza hacia arriba y con eso podrás ver una gran cantidad del paisaje de Tokio. Podrás ver, si tienes la suerte, la torre del Sky Tree o si no la torre de Tokio, dependiendo de qué lado del juego de diversión te coloque. También puedes ir a Nishisando, una calle de compras. Recordemos que si estás allí en Japón, tienes que estar preparado para decir qué cosas sí vas a comprar y qué cosas no, porque tantas cosas llenarán tus ojos que te las querrás llevar todas, pero eso es imposible. Así es que tendrás que ser muy, muy, muy inteligente en determinar qué cosas sí te vas a llevar y qué cosas no. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también las vas a estar cargando. Entonces, ¿qué te llevarás? Unas tazas de té, figuras, mangas, videojuegos, recuerdos, cositas, colillas para tu teléfono, ropa, si te queda, porque obviamente los cuerpos son diferentes. O sea, hay muchas, muchas opciones. ¿Qué vas a llevar para regalar? Bueno, Nishisando Shopping Street te dará una opción de colocar ciertas cosas. Y además aquí vas a poder encontrar muchas impresiones de ukiyo-e, que es un artista muy muy renombrado del periodo Edo. Muchas de las imágenes emblemáticas del Japón las pintó ukiyo-e, y la verdad es que podrías conseguir una buena colección de este tipo de impresiones para que te las lleves a tu casa. puedes subir a Asakusa, al Centro de Información Turística de Asakusa, donde podrás tener una perspectiva de lo alto de la calle que lleva a los templos que acabamos de mencionar, y de ahí también podrás tener varias referencias de otros lugares que podrás ir. Después, ¿quieres ver todavía algo más alto? Bueno, puedes ir al Tokyo Sky Tree, que está justo en las cercanías de la zona de Asakusa, unas cuantas estaciones de metro, es una línea de metro nueva, comillas, que te llevará al Tokyo Sky Tree, en la torre más alta, en donde puedes observar todo Tokio, y probablemente si tienes un excelente día, podrás ver hasta Fujisan. Considera también las condiciones climáticas cuando vayas a esta zona, porque dependiendo de ellas puede ser que puedas subir o no al mirador. Si no, lamentablemente tendrás que conformarte con visitar el centro comercial que está debajo del Sky Tree, y si es posible, regresar en algún otro día. Eso ya lo digo con conocimiento de causa, porque la vez que fuimos no pudimos subir al Tokyo Sky Tree por condiciones climáticas. Mucho viento, así es que los miradores estaban cerrados. Pero bueno, tenlo presente, y si estás en la zona de Tokio, colócalo dentro de tus primeros puntos de visita por si tienes alguna contingencia climática en el camino. ¿Qué otra cosa puedes dar? Puedes subirte en un bote y cruzar el río Sumida y descubrir Asakusa desde un ángulo diferente. Esta es una de estas actividades que sí sé que hay ríos en la zona de Tokio, pero que nunca la había considerado. Interesante. ¿Qué otro? Puedes ir al el altar de Asakusa al lado del templo, ¿sí? Bueno, al lado del templo puedes encontrar el altar de Asakusa, y también es un lugar donde puedes estar conociendo esto. Puedes ir al shopping center de que es subterráneo de Asakusa, que es donde hay un Matsuya, con todo un ambiente retro, como más de los 50. Bueno, ahí puedes dar la vuelta, o puedes ir a Don Quijote a comprar algunos souvenirs. Recuerda que están este tipo de tiendas que tratan de vender souvenirs a los turistas, como Don Quijote o las tiendas de 100 yenes. A ver, no es tan mal, pero la verdad es que creo que si vas a Japón deberías de andar buscando cosas un poquito más interesantes y no tan de lugar común. Pero bueno, cada quien y sus gustos. ¿Qué otro puedes ir? A otro... A una peregrinación a Shichifukujin, en donde puedes mejorar tu suerte. El término de Shichifukujin, o los siete dioses de la suerte, se refiere a las siete deidades llamadas como Daikokuten, Ebisu, Bishamonten, Fukurukuyu, Hotei, Yurujin y Bensaiten, que entregan buena fortuna en diferentes campos como negocios, salud, creatividad, etc. No hay muchos altares en donde todos estos estén juntos. De tal suerte que en algunos casos, si tú quieres ir por suerte, tienes que ir a diferentes áreas y de esa forma visitar diferentes tiempos. Pero se cree que aquel que visite estos siete lugares o templos donde estos dioses están siendo representados, se le otorgará gran fortuna. Este viaje algunas veces es llamado como el Shichifukujin, la peregrinación de Shichifukujin. Y en esto tú puedes ver el Shorigi. Bueno, aquí donde me están poniendo la referencia está el altar de Yoshiwara. Aquí es donde está la diosa de los artes, la inteligencia. Y Bensaiten está, es uno de los dioses que mencionamos al inicio. Es la única diosa dentro del Shichifukujin. Ah, y también esto ayuda mucho a las bendiciones del amor y la fertilidad. Creo que voy a ir a dar una vuelta a esto. Estaría interesante hacerlo. Bueno, ¿Qué otra cosa? Puedes ir al Asahi Super Dry Hall, que es la cervecería. De seguro tú ya fuiste a comer a un restaurante japonés y te dijeron que tenían por ahí una Kirin o una Asahi o una Sapporo. O bueno, puedes ir al salón en donde la gente de Asahi tiene o conmemora este producto, el Asahi Super Dry. Otra opción, puedes tomar un rickshaw y darte una vuelta por Asakusa. ¿Qué es eso? Es uno de estos carritos típicos que los jala una persona. Te subes a una parte trasera como un carruaje y una personita te jala a lo largo, se pone a correr y te va llevando a lo largo de las calles. Una foto muy muy tradicional, tanto de las cosas chinas como en Japón. Bueno, en la zona de Asakusa puedes verlos. Y de hecho casi saliendo de las estaciones del metro de Asakusa te vas a encontrar estos rickshaw en donde puedes darle una vuelta. También puedes ir al centro de textiles, en donde es el museo de textiles, en donde puedes dar una vuelta por todo la historia del manejo de textiles en Japón, donde uno de sus principales tesoros pues son los kimonos. Y otro gran templo, Matsuchiyama Shoden, un templo decorado con daikon, con pedazos de animal. Asakusa Bar Hopping Tour. ¡Oh! No sabía que en Asakusa hubiera esto. Bueno, y como quinceava actividad, te puedes ir a dar una vuelta por Asakusa saltando de bar en bar para tomar. Esto es más en el evento nocturno. Aquí te dice que puedes ir a magicaltrip.com, que al parecer es la compañía que te hace todo eso. Asakusa Night Foodie Tour. Ah, mira. Te dan una vuelta a locales, descubres la vida nocturna de Asakusa, yendo a tres locales diferentes de comida, cocinando okonomiyaki, monjayaki, y yendo a bares y izakayas. Y vas al bar más cool de Asakusa, que es el Ninja Bar. Hombre. Sí, este es un paseo completamente turístico para gaijines. Así es que, bueno, pues esta es una opción, el Magical Trip de Asakusa Night Foodie. Al menos así, siempre la parte nocturna y de los bares es como una zona muchísimo más lejana cuando eres un extraño. Y más cuando no necesariamente manejas el idioma. Entonces, siempre que tengas algo que te ayude a darle la vuelta, te ayuda a que estas cosas funcionen mejor. Pero bueno, estamos llegando a la parte final del programa. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerden, yo soy Yihad, estamos en Mecha Garrison. Siguiente semana de vacaciones, vamos a ver cómo pinta. Y esperemos escucharnos en este programa una vez más. Recuerden, Mecha Garrison todos los domingos se transmite de 9 a 11 de la mañana. Así es que espero que tengan un excelente fin de semana, que la pasen súper bien. Y bueno, nos despedimos con esta canción de Macross. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Yihad y nos escuchamos siguiente semana. Saludos.